Este es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. 28 de agosto, Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Brutal represión policial contra activistas ambientalistas. El gobierno provincial, en sintonía con Nación, actúa como gendarme del extractivismo. 29 de agosto. Trabajadores del campo y la ciudad organizados en el FOL de Santiago del Estero difunden video haciendo oír sus reclamos en la provincia. Autobuses de Buenos Aires, en una clara práctica antisindical, no paga los salarios de los delegados de las líneas 540 y 553. Basta de persecución a los representantes de los trabajadores. 30 de agosto. Despidos en Tenariciat Valentín Alsina. La comisión interna de fábrica denuncia los despidos arbitrarios de varios operarios en la planta que fabrica la tubería para el gasoducto Néstor Kirchner. Los obreros de SIAT piden el apoyo de todas y todos por la continuidad laboral de cada trabajador. 31 de agosto. Importante jornada de protesta en el centro porteño por el reconocimiento profesional de todos los trabajadores y trabajadoras de enfermería en la ciudad de Buenos Aires. Se realizó una asamblea frente al Poder Judicial en la que enfermería autoconvocada propuso medidas de fuerza, próximas a discutirse en una asamblea en el Hospital Borda. El sindicato CITRE acompañó el reclamo, mientras que la Asociación de Licenciados de Enfermería, ALE, continúa dividiendo la lucha. Al mismo tiempo, tanto ATE Verde y Negra como Verde y Blanca de Catalano, junto a su TECVA, dan indicios de tener algún tipo de acuerdo con la patronal. En este caso, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que continúa sin reconocer como profesionales a miles de enfermeras y enfermeros de la ciudad de Buenos Aires. En dicha jornada de lucha, entrevistamos a La China, enfermera del Hospital Gutiérrez, y a Iván, del Hospital Álvarez. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.